Sí, el primero de los proyectos que estaba leyendo el secretario hacía referencia a un proyecto anterior también presentado por este y tratado en este Consejo Deliberante respecto del mismo canal en TV, cuando aún no tenía su licencia, y es por eso que hacíamos una comunicación al ENACOM para que se abriera ese concurso, ¿no? El concurso se abrió, la fundación se presentó y ganó la licencia, y hoy tiene su canal con todas las la legalidad y toda la reglamentación que exige para emitir de forma gratuita. Nos parece específicamente respecto de lo que es en TV y la radio de la fundación, que son medios que acompañan permanentemente a este Consejo Deliberante, tanto en las sesiones como también en las comisiones, en el trabajo diario de cada uno de los concejales. En ese sentido queremos manifestar nuestro agradecimiento y al acompañamiento permanente. Y decir que necesitamos cada vez más este tipo de medios que están dentro de lo que es una cadena de medios que podríamos llamar alternativos, comunitarios, y que no tienen nada que ver con noticias que nos imponen desde otros lugares, que son absolutamente ajenas a nuestro pensamiento, que tratan de imponernos un pensamiento que no es el nuestro, que no tratan de informar, sino de alguna manera de avasallar voces. Y por eso hoy, por un lado, celebramos que el canal El TV tenga finalmente su licencia, y por el otro lado lo reconocemos por el trabajo que realiza en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Arregui. Gracias, señor presidente. Bueno, adherir a las palabras de la concejala Roussión, nos parecía importante hacer esta declaración a un medio local, al canal local que va a tener nuestra ciudad y que prontamente va a poder transmitir al aire y de forma gratuita. Nos parece que la fundación, a través de tanto de NTV como de Radio Encuentro, apuestan a otra forma de comunicación, a una forma de comunicación conectada absolutamente con la realidad de nuestra ciudad. Siempre están acompañando cada una de las luchas, de los reclamos, como decía la concejala, reflejando la realidad de nuestra comunidad, no con imposiciones de los grandes medios de comunicación, sino caminando en la calle con los vecinos y las vecinas y transmitiendo eso, apuestan a esa comunicación. Y bueno, nos parecía fundamental que este Consejo Deliberante pudiera hacer esta declaración.